pues el título de la podcast que quería darles es el cambio climático y desafíos para el progreso humano. Y bueno, pues antes de empezar, quisiera dedicar esta ponencia a mi compañero Yuri Ajola, que no sé si sabéis, pero le asesinaron hace 2 días en Oaxaca, en una caravana, era un activista climático y cosas así. Pero bueno, para empezar, quería citar el filósofo argentino Enrique Roussel, que en su libro 20 de Ciencia Política, recientemente publicado, dice que la previsión de la permanencia de la vida de la población de cada nación en la humanidad que habita el planeta Tierra es la primera y esencial función de la política. También, desde el Acuerdo de los Pueblos que se dio en el cumbre de Cochabamba, podemos ver que hoy nuestra madre Tierra está derriba y el futuro de la humanidad está en peligro. Así que estos comentarios se radican en la cuestión si es que la humanidad puede prevenir la catástrofe climática, ¿no? No me parece ser una exageración decir que el cambio climático es una de las amenazas, sino la amenaza más grave, más seria, para el desarrollo del futuro de la supervivencia aún de la humanidad. Bueno, pues solo quería empezar con cuestionar el concepto del progreso, ¿no? ¿Qué es el progreso? La filosofía liberal, el liberalismo, nos dice que el progreso es tener el capitalismo, la propiedad privada, el crecimiento económico, la desigualdad social y la supuesta democracia representativa, es decir, el parlamentarismo, ¿no? La democracia social que se ve en organizaciones como la ONU o en ciertos partidos políticos de Europa Occidental es casi lo mismo que el liberalismo, pero tener algo un poco más regulado, tener el capitalismo un poco más controlado, un poquito más, no abolirlo ni terminar con eso, pero solo controlarlo un poco. La filosofía del postmodernismo o del nihilismo dice que bueno, que no hay progreso ni debería haber progreso. La filosofía de George Wilhelm Friedrich Hegel, el filósofo alemán del siglo XIX, dice que el progreso es el entrar en la historia humana de la razón, ¿no? De tener el Estado que existe. A contrapelo, su estudiante Karl Marx, ¿no? Dijo que el progreso es tener una sociedad sin clases, ¿no? Una sociedad en que el libre desarrollo de cada uno condicione el libre desarrollo de todos. Y similarmente, el anarquismo dice que claro que el progreso se constituye en no tener ni el capitalismo ni el Estado, ni la dominación social, como el patriarcado, la homofobia, etc. Pero me parece lo más importante para la cuestión esta aquí hoy del cambio climático es la idea del filósofo alemán del siglo XX, Theodor Adorno, que dice que el progreso es la prevención y la evasión de la catástrofe total. Que si tuviéramos el progreso, es que no hubiera ninguna catástrofe en el porvenir. Bueno, es muy claro que el cambio climático podría ser una catástrofe total. El Foro Global Humanitario, del ex presidente, bueno, secretario 300 miles de personas se pierden la vida cada año debido al cambio climático. Y la revista muy famosa británica, medical, The Lancet, también por ahí en mayo o junio del año pasado, reportó que el cambio climático constituye la amenaza más grave a la salud humana en este siglo. La oficina metropolitana del Reino Unido, que tiene que ver con la climatología, publicó un informe en septiembre del año pasado que dijo que había una gran posibilidad de que la temperatura global promedio se aumentara 4 grados centígrados antes del año 2060. ¿Y qué implica esto? Bueno, pues si pasamos al libro de 2008 de Mark Lynas, otro británico, un periodista, en que resume los hallazgos del grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, nos dice que en un mundo con tal aumento de la temperatura global, no tendría casquetes de hielo, ni en el norte ni en el sur. Y que, bueno, que el centro de Europa en ese mundo parecería lo que es ahora el norte de África. Y que el subcontinente indio, donde radican los países de India, claro, Pakistán, Nepal y Bangladesh, no podría soportar o apoyar la producción de agricultura. Es decir, que todos los que viven ahí, que son ya más que un millón de gente, no tendrían ni comer, ¿no? En abril del año pasado, el periódico The Guardian, británico también, entrevistó unos cuantos climatólogos y 90% de ellos reportaron que no pensaban que habría posibilidad de que la humanidad limitara el aumento de la temperatura global promedio al supuesto nivel seguro de 2 grados centígrados. Y bueno, ¿esto qué implica? ¿Qué implicaría un aumento esto de tal, ¿no? De un nivel seguro, según el ONU o la Unión Europea y el gobierno estadounidense? Bueno, pues Mark Lynas, si volvemos a él, dice que en tal mundo, con un aumento de la temperatura global por medio de 2 grados centígrados, no habrá o habría glaciares en los Andes. Es decir, todo lo que acabamos de ver. O habrá agua para todos los millones que viven que dependen de esas aguas. Los océanos padecerían acidificación masiva. Habría o habrá lo llama Mark Lynas desiertos marinos, es decir, gran espacios del océano donde no se puede vivir nada. Los osos polares, tanto como las focas marinas, estarían extintos totalmente. Y un tercer parte de todos los especies de la Tierra estarían en peligro de extinción. También 3/4 partes, según un reporte citado por Mark Lynas, de la población del país africano del oeste occidental, de Mali, sufrirían inanición. George Monbiot, otro periodista británico, nos dice que tal mundo de un aumento tal de 2 grados centígrados tendría entre 2 y 3 mil millones de gente sin agua total. Y David Scrammy Philip Sutton, en su libro Climate Code Red, The Case for Emergency Action, dice que el aumento lo más grave, claro, es los hallazgos del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que en mayo de 2009 publicó un reporte que dijo que había una probabilidad del 90% que el aumento de temperatura global promedio en este siglo sería entre 3,5 y 7,5 grados centígrados. Y si volvemos otra vez muy rápidamente a Mark Linus, nos dice él que en un mundo con un aumento de temperatura global por medio de 6 grados centígrados, si no, casi no existiría nada de vida, nada, cero. Bueno, casi no. Él dice que es muy similar a las condiciones del periodo geocónico. Posibles soluciones frente a todo esto, esta catástrofe tan horrible que se podría dar. Bueno, el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático dice que habría que ver una reducción entre 25 y 40% en emisiones de gases de efecto invernadero respecto al año base 90 antes del año 2020. Cochabamba dijeron que había que ver una reducción del 50% respecto a ese año antes de 2020. Y bueno, ¿qué es que está haciendo la sociedad estadounidense, que tiene la más culpabilidad por este problema? Pues el Congreso estadounidense en junio, parece que julio pasado, pasó legislación que demanda que había una reducción entre 4 y 7% de emisiones de efecto invernadero antes del 2020. Así que es decir que claro, que el poder que existe es muy claro, que en Copenhague y en todo esto de la política institucional nos está fracasando totalmente. Pero bueno, frente a todo esto, sí me parece que sí todavía hay la posibilidad de que haya progreso, que se podría evitar la catástrofe total, que se pueda justificar la esperanza, ¿no? Que se podría realizar lo que el científico estadounidense James Hansen, muy famoso, lo que él dijo en conclusión de su libro que se publicó en diciembre, que habría que convertir el planeta Tierra a un ejido transgeneracional. Y claro, hay algunas cosas de esperanza en el presente, como claro, la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, que se dio en la semana pasada, como claro, todos aquí sabemos. Hay organizaciones como la Acción por la Justicia Climática, María Creciente México, Rising Tide North America, cosas así, que sí tienen perspectivas importantes y radicales frente a este catástrofe que se podría dar. Y también hay una iniciativa que viene de María Creciente México, que se llama el Diálogo Climático de los Pueblos, que se inició en el encuentro por una vida autónoma en este mes, en Oaxaca de Juárez. Y bueno, quería cerrar con algunas propuestas, ¿no? No se habla tanto de la energía solar espacial, pero me parece que podría ser una buena idea, porque simplemente en el espacio ese satélite podría colectar esto la energía que lo necesitaría la humanidad. Y también, claro, se podría dar lo que David Schwarzman llama el comunismo solar, ¿no? Es decir, una sociedad, una política, una economía que se basa en el principio de Karl Marx, de cada quien según sus capacidades, a cada quien según sus necesidades, y que la energía sería totalmente solar. Y bueno, claro que es muy posible que se podría hacer algo así, ¿no? Porque vamos, si estudiamos los programas que tiene el gobierno estadounidense para construir un base ahí en planeta Marte, o todos los programas tan horribles de las armas, como algo nuevo que quieren iniciar Barack Obama, un tipo de sistema de armas que se puede dar un ataque a cualquier sitio en todo el mundo dentro de una hora, algo muy loco, cosas así. Si se podría controlar eso, claro que habría muchísimas posibilidades, ¿no? Bueno, y claro, Rosa Luxemburg, la filósofa alemana, y Cornelis Casares, que viene de Francia, trataron en el siglo XX que había una elección que la humanidad tenía que darse, ¿no? O el socialismo o la barbarie. Y Evo Morales lo dice muy específicamente en Cochabamba, ¿no? Cuando dice que o muere el capitalismo o muere la tierra. Cierro con una idea de una de mis filósofas favoritas, Hannah Arendt, de Alemania, también de Estados Unidos, que el milagro que salva al mundo, la esfera humana, desde su perdición normal o natural, es en última instancia el concepto de la natalidad, es decir, el dar luz a algo nuevo, el crear algo nuevo. Su ex marido, Gunther Anders, también de Alemania, cuando estaba pensando, contemplando la crisis de la guerra nuclear mundial que se podría haber dado en los años 50, 60 y 70, y tanto 80 también, cambió el eslogan muy famoso de Marx y Engels a esto: amenazados de todo el mundo, unidos.